Buenas noches para todos. El tema que vamos a hablar es sobre la educación de los hijos y la misión que tienen los padres en este tema, que realmente es sumamente importante, mucho más quizá de lo que muchos pueden llegar a imaginar o pensar. La educación entonces y la familia, la relación que hay entre estos dos aspectos, educación y familia. ¿Qué quiere decir ante todo educación? ¿A qué nos estamos refiriendo? La educación consiste en el engendrar el alma de una persona, en este caso es el alma de los hijos. Los padres, indudablemente, que son los que engendran, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, engendran el cuerpo de los hijos, Dios crea el alma, pero después sobre el alma de una persona hace falta también hacer como una generación, un engendrar también ese aspecto. Y esta es la tarea que después se va a llamar justamente educación, llevar a luz algo que cuando una persona nace lo tiene totalmente potencial. Uno viene a este mundo de alguna manera como una tabla vacía, una pizarra sobre la que no hay nada escrito. Y uno tiene que empezar, entonces, aquel que le toque educarlo, a empezar a escribir en esa alma, en ese corazón, los aspectos psicológicos, morales, religiosos, todo lo que nosotros llamamos en definitiva la educación, la educación. Y sobre la educación debemos comenzar diciendo, la educación que los padres tienen que dar a los hijos, debemos comenzar diciendo de que es una de las tareas esenciales del matrimonio. Esencial significa que, en primer lugar, solamente la pueden realizar los padres de manera completa, perfecta. Los demás podrán ayudar, pero sin la parte que corresponde a los padres, es muy difícil que una persona reciba en la vida aquellos rasgos fundamentales que van a hacer de ella una persona completa. Es decir, lo que solemos decir a veces, una persona madura. Y si no tenemos de una persona completa y madura, difícilmente podamos tener después un santo o una santa. La persona que de alguna manera ha quedado a medio camino. Tarea entonces, decíamos, esencial del matrimonio, esencial, fundamental. La tienen que hacer ellos por el hecho precisamente de haberse casado, han asumido la responsabilidad de traer hijos al mundo y de educar a esos hijos. Al punto tal que de la educación de los hijos va a depender para los cónyuges, los esposos, va a depender su santificación, su propia santificación. Uno se santifica si cumple la misión para la que Dios lo ha traído y lo ha puesto en este mundo. Y aquellos que se han casado y a quienes Dios le ha dado la gracia de ser padres, su misión pasa fundamentalmente por la educación de los hijos, como decía el Concilio Vaticano II, hablando precisamente de esta realidad del matrimonio. Dice, los cónyuges cristianos, esposos cristianos, en virtud precisamente de este sacramento del matrimonio, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal a través de la procreación y de la educación de los hijos. Se ayudan entonces a santificarse, se ayudan y se prestan uno al otro, y en la procreación y en la educación de los hijos son los medios que tienen para santificarse. Si los esposos dejan esta tarea a otras personas, o simplemente no se la dejan a nadie ni la hacen ellos, como lamentablemente podría llegar a ocurrir, ellos pierden precisamente el medio de santificación que Dios ha puesto en sus manos, en su camino. Y esa tarea de la educación de los hijos es tarea de los dos esposos. O sea, no es tarea de la madre, no es tarea solo del padre, es tarea de los dos. El magisterio de la Iglesia insiste constantemente en esta gran palabra. Cada uno, por supuesto, el padre, la madre, el esposo, la esposa, lo va a desempeñar de una manera distinta. Uno está más en la casa, el otro está mucho menos, obligaciones de su trabajo. Pero los dos tienen que tener parte activa en la formación de sus hijos. En la formación de sus hijos. ¿Y esto desde cuándo? Podríamos preguntarnos. ¿Cuándo comienza la educación? ¿A los 4 años? ¿A los 5 años? No. La educación comienza en el seno materno. Cuando la mujer se da cuenta de que está esperando un hijo, ya comienza ella, y se lo tiene que comunicar a su esposo, entre otras cosas para que le ayude en esa parte educativa, empiezan a educar al hijo. Una vez hablando, un famoso educador, un famoso profesor sobre estos temas, se acercó una mujer después de la conferencia y le dijo, profesor, yo tengo un hijo y me ha interesado mucho su conferencia sobre la educación que le tengo que dar, quería preguntarle cuándo debería comenzar. Y él le preguntó, ¿y cuántos años tiene su hijo? Ella dijo, tiene solamente 2. Bueno, lleva 2 de retraso. Hace 2 años que tenía que haber empezado esa tarea educativa. La educación empieza en el seno materno porque al quedar embarazada la mujer ya se crea un lazo indisoluble entre ella y su hijo, y por supuesto entre el padre, ¿no?, y el hijo, pero mientras el hijo está en el seno materno está mucho más ligado a la madre que al padre. Después del nacimiento el padre tendrá una influencia particular también. Decía el magisterio de la Iglesia, señalando esto, cierta influencia específica durante ese periodo en el cual el hijo está en el seno de su madre, le corresponde a la mujer. El padre no participa todavía de forma directa, pero deberá colaborar él con toda responsabilidad, ofreciendo sus cuidados y su apoyo durante el embarazo e incluso, si es posible, en el momento del parto. Y ya empieza esa educación. Y eso en las últimas décadas ha sido muy estudiado y muy puesto a la luz con muchos estudios que se han hecho y que han demostrado que el niño que está en el seno de la madre percibe muchas cosas de sus padres, las actitudes, y desarrolla, incluso ya empieza ahí a desarrollar ciertas actitudes, por ejemplo, el hecho de la confianza, o al revés, el hecho del miedo. Cuando la madre tiene miedo, el miedo tiene efectos físicos sobre la persona. De hecho, cuando tenemos miedo, nosotros palidecemos, temblamos, la piel se nos pone como de gallina, ¿no? Los pelos se tienden a parar. O sea, hay toda una reacción química en nosotros. Y el niño está en un ambiente químico dentro de la madre. Y está recibiendo entonces todos los cambios químicos, hormonales de la madre, los va recibiendo. Y por lo tanto entonces el sentimiento de miedo lo percibe como ninguno. Nos dicen, y la misma experiencia nos lo demuestra, que cuando una persona de pronto ve un perro y experimenta miedo, ¿qué es lo que le pasa a la persona? Segrega adrenalina. Y el perro lo percibe con su olfato, y por eso, eso al revés, eso excita al perro y lo pone nervioso, y entonces es peor, no se asusta más, el perro entonces se pone más malo. Por eso cuando una persona frente a un perro que sea malo mantiene toda la tranquilidad, a veces el perro se mantiene en calma. Y es por esto, porque uno está influyendo sobre ese animal a través de los cambios físicos que uno tiene, que el animal percibe por el olfato. Si eso pasa en la relación entre una persona y un animal, que es ajeno, que está lejos de él, está fuera de él, imagínense lo que ocurre con el niño que la madre lleva en su propio seno. Por eso, todas las reacciones ya es una forma de educarlo. De ahí que muchas veces una persona que vive en desconfianza, con temores, con angustias, evidentemente que es una forma de educar a su hijo también, ese tipo de cosas. Son las reacciones que después quizá va a manifestar el niño después del nacimiento. Así lo han acostumbrado. Lo mismo el hecho de escuchar las discusiones de sus padres, o por lo menos las discusiones de los adultos, porque eso se percibe. Percibe las reacciones de ira de su madre, percibe las reacciones al contrario, de cariño, de confianza, de alegría, y todo eso va influyendo sobre él y ya va preparando de alguna manera ese futuro carácter. Empezó, por lo tanto, ahí toda la educación. Y fíjense, la empieza a educar. ¿Y cómo educa? Educa a la persona, al hijo, cuando está esperándolo, ¿no? Educa al hijo dominándose a sí mismo, en el desarrollar las virtudes propias que quiere entonces influir sobre su hijo. La confianza, la serenidad, tendrá entonces que desarrollar eso. También la tranquilidad, la afabilidad, todo ese tipo de cosas influyen sobre él. Por eso muchos dicen, muchos estudios incluso han puesto en evidencia que un hijo, por ejemplo, percibe cuando no es querido, cuando es rechazado, ya en el seno materno. Como un hijo percibe que es querido y esperado en el seno materno. La educación entonces comienza ya en ese momento, ya en ese momento. Esa educación es una entrega, es una entrega. Porque la educación no es nada fácil. Si es difícil la educación para un educador, el educador en la escuela, que tiene a los niños solamente unas horas cada día, evidentemente que la tarea implica una mayor dedicación y un mayor sacrificio por parte de aquellos que están todo el día ejercitando esa tarea. De ahí que Dios destine muchas gracias particulares, muchas ayudas espirituales para aquellos que tendrán que ejercitar esta tarea. Deben pues ser generosos. Ahora bien, la educación de los padres respecto de los hijos, ¿es solamente esto? ¿Es solo un acto de generosidad? No, ni mucho menos. Es ciertamente un acto de generosidad, pero además de esto es un deber. Los padres están obligados. Es más, la Iglesia casa a un hombre y a una mujer, lo une en matrimonio, si ellos aceptan este deber. En el rito del matrimonio, uno escucha esta pregunta que hace el sacerdote. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que Dios os manda y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Y a educarlos, y si el matrimonio sigue, si el rito sigue hasta el final, es porque dijeron que sí. Porque si hubieran dicho no, eso no queremos, eso es lo que han venido acá. Todos los que se casan se les pregunta esto y asumimos, sí, ese deber, nos hacemos responsables. Por eso, obran mal, y muy mal, aquellos padres que no cumplen ese deber educativo y también quienes no lo cumplen como deberían. Porque uno puede no cumplirlo, no educar a sus hijos o simplemente no educarlos como corresponde. Por ejemplo, un documento muy importante del Magisterio de la Iglesia sobre la educación en la castidad y en la educación de la sexualidad de los hijos del año 1997, hablando precisamente del cuidado que deben tener los padres respecto de la castidad de los hijos, decía lo siguiente: si de hecho los padres no imparten una adecuada formación en la castidad, los padres abandonan un preciso deber que les compete y serían culpables también si tolerasen una formación inmoral o inadecuada impartida a los hijos fuera del hogar. Si no hicieran nada por defender a los hijos cuando se enteran de que les están enseñando cosas malas, incluso si esto es en la escuela, se está refiriendo precisamente a eso. Los padres tienen que educar a sus hijos y tienen que defenderlos de la mala educación que puedan recibir, sobre todo cuando se trata de una mala educación en el plano moral, en el plano religioso. Y más aún, podemos indicar incluso otra cosa que a veces hay muchas personas que no tienen en cuenta: el no ejercer como corresponde la tarea de educadores en los padres repercute o puede repercutir en la misma madurez de los esposos. ¿Por qué? Porque los esposos, que son padres, son también ellos educados por sus hijos. La educación es algo recíproco, decía Juan Pablo II. Uno educa a los hijos o a los niños que les han sido asignados para esta tarea, pero en esa tarea uno también va siendo educado. Esto lo saben perfectamente los padres, que les cuesta muchísimo a veces criar y educar al primer hijo, porque con él tienen que aprender, pero uno va aprendiendo. Y si tienen la gracia de tener luego otros hijos, uno se va dando cuenta de que hay muchas cosas que ya las van haciendo cada vez mejor. Lamentablemente, la mayoría de los matrimonios de esto no tienen ninguna experiencia, porque a duras penas tiene un hijo, entonces ni sabe lo que ocurriría cuando tenga el segundo. Entonces los padres van aprendiendo y aprenden muchas cosas de sus hijos. Porque los hijos son maestros peligrosos muchas veces. Muchas veces cuando le preguntan a los padres cosas que los padres quedan ahí, como dicen: papá, ¿y hay que ir a misa? Sí, claro. ¿Y vos vas a venir el domingo? Bueno, yo tenía... educando también. Es difícil eso. Y así tantas cosas. Uno aprende también. El hombre que es buen esposo aprende tanto de su esposa. La esposa que es buena esposa aprende tanto de su esposo a pesar de todas las dificultades que además puedan tener. Uno aprende cómo sobrellevan el sufrimiento uno el otro, aprende la responsabilidad, aprende cómo se tolera, cómo se perdona. Y también de los hijos lo aprende. Una de las cosas más hermosas que algunos padres aprenden de sus hijos es a rezar, porque muchos niños rezan mejor que sus padres. Y hay muchos adultos que no saben rezar porque nunca se han puesto a rezar por sus hijos. Hubieran aprendido muchísimo, porque son realmente educadores. Al niño le es más con natural el contacto con lo espiritual, con Dios, con los ángeles, con los santos. Y eso lo transmiten a sus padres. ¿Cuántos padres han crecido en la fe cuando han visto la fe tan sencilla de sus hijos, pero tan sólida al mismo tiempo? Por eso, esto no lo digo yo, es un documento del magisterio de la Iglesia, los padres que no cumplen esta misión de educar corren el riesgo de quedar ellos inmaduros por haber perdido precisamente un instrumento que Dios había puesto a su disposición para que mandara, que es justamente la responsabilidad de ser padres en plenitud. Porque ser padres en plenitud es esto, es traer un hijo al mundo y después formar a ese hijo, que es la tarea más difícil. Traer un hijo al mundo, dentro de todo, es una tarea muy fácil, pero forjar eso es muy difícil. Si una persona tiene un poco de dinero, ir a comprar una piedra de mármol de una tonelada, eso no le cuesta nada. Es ir, decir, quiero esta piedra, llévenmela, aquí está el dinero, la llevan. Eso es muy fácil. Y ahí tiene, en su jardín, una piedra de una tonelada. Ahora, agarrar un martillo y un cincel y sacar de esa tierra una obra de arte, eso no se hace con dinero. Para eso hay que saber esculpir. De la misma manera, traer un niño al mundo no cuesta mucho. Es el fruto de un acto sexual. Pero después darle forma a ese niño para que sea un buen hombre, un hombre maduro y un santo, eso exige un artista. Por eso es que muchos eluden la responsabilidad de ser educadores. Quizá porque piensan que eso es una tarea que tienen que hacer solos, cuando en realidad es donde más se ve la mano de Dios. Muchos padres realmente se sorprenden de que ellos, siendo a veces tan poco formados en este tema, de pronto cuando tienen que tomar resoluciones y rezan a Dios, aparece en su corazón qué es lo que tengo que hacer aquí, qué hacer allí. A veces no, a veces hay que pedir ayuda, como diremos enseguida, también en esto de ser ayudado. Esta tarea de la educación de los hijos es tan importante que es parte del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y es la forma en que un adulto cumple el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento, como sabemos bien, dice: honra a tu padre y a tu madre. La mayoría de las personas entiende este mandamiento de esta forma puramente material. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Por eso, una persona quizá que ya no tiene vivos a sus padres, piensa que esto a lo sumo será hacer celebrar una misa de vez en cuando, rezar por ellos y nada más, porque tengo a mis padres. Y no es así. Este mandamiento encierra tantas cosas. Por ejemplo, aquí se encierran todos los deberes que tenemos con nuestra patria. De rezar, de buscar el bien común. Pero regula también las relaciones entre los esposos. ¿Qué otro mandamiento? Ningún otro mandamiento de ese tema. Está ahí. El respeto mutuo entre el esposo y la esposa. Regula también todas las relaciones con los abuelos. No se termina en los padres, los abuelos, los tíos, la familia. Y también, estamos siempre hablando de abajo para arriba. Hijos hacia padres, hijos hacia abuelos, nosotros hacia nuestra patria, pero también es el mandamiento que implica los deberes desde arriba hacia abajo. El cuidado de los padres hacia los hijos, y en este caso, y ahí entra esto, la educación. Por eso, fíjense cuántas personas quizás tendrían que confesarse de haber dejado de cumplir adecuadamente el cuarto mandamiento. Personas que capaz que nunca se han confesado de eso. Cuando eran niños, sí. porque para ellos quizá el cuarto mandamiento, o faltar al cuarto mandamiento, era he hecho rabiar a mis padres. Pero no es solamente eso. He dejado de educar a mis hijos. No sé adecuadamente qué le enseñan a mis hijos. Por lo tanto, no sé si les están enseñando cosas que los corrompen. O sea, negligencia en el cuarto mandamiento. ¿Cuántas cosas entrarían aquí? Parte del cuarto mandamiento, que es esencial para santificarnos. ¿Cuáles son las cosas que tienen que entrar en la educación de los hijos? El contenido entonces de la educación, ¿bien? ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? A los hijos, niños, jóvenes, y después no termina esto, porque los padres que son ancianos y que tienen hijos grandes todavía tienen que seguir dando consejos, dando ejemplo, que es continuar de alguna manera la educación. El contenido de esta educación, especialmente cuando uno está hablando de niños pequeños, entra, hay que tratar de que ayudar a los hijos a que desarrollen sus condiciones físicas, que es lo que, gracias a Dios, es algo que suele preocuparse la mayoría de los padres. Bueno, que crezcan bien, pero también entonces, las condiciones físicas, las condiciones morales, las condiciones intelectuales, que no es solamente mandarlos a la escuela, porque en la escuela le enseñan algunas cosas, pero hay otras cosas que son más importantes para un hombre, para una mujer, más importantes de saber y que en la escuela nos enseñan. A una persona, a un joven, habría que sentarlo y preguntarle, a ver, ¿dónde nació tu padre? ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de tu padre cuando era joven? ¿A qué le gustaba jugar a tu padre? ¿Cómo era la relación de tu padre con su padre, con tu abuelo? ¿De qué hablaban tu padre y tu abuelo? ¿Cómo conoció a tu madre? ¿Cómo fue su noviazgo? ¿Cuántas personas dirían, yo no sé nada de esto? Esta persona no tiene tradición familiar. ¿Cuántas? Eso es fundamental. No tiene tradición familiar significa, esta persona no tiene raíces. ¿Cómo va a continuar esa tradición? ¿Cómo va a continuar esa tradición? ¿Y dónde se aprende eso? En la mesa. Cuando se come. Ahí no se tiene que hablar de dinero, de trabajo, salvo algunas excepciones, quizás de tocar algún tema, pero ahí hay que hablar de la historia, de modo tal de que aunque no hayan conocido a sus abuelos, sus bisabuelos, los pueblos de sus padres, a uno le sea tan evidente todo eso. Para muchas personas, eso es un signo de madurez. Estas preguntas que estoy diciendo, que había que hacer, las hacen algunos psicólogos. Se las hacen a personas que vienen a consultarlos porque tienen problemas afectivos. Y a veces los psicólogos se dan cuenta, los problemas afectivos vienen porque esta persona no tiene arraigo en su familia. Y hacen estas preguntas y enseguida se dan cuenta, este hombre lo que no tiene es familia. Sí, vive con su padre y con su madre, eso no significa tener familia. Porque yo puedo vivir con una persona alquilando los dos la misma casa. Uno en un cuarto, otro en el otro, nos juntamos a fin de mes para juntar la plata y pagarle al dueño, y no somos una familia. Una familia es mucho más, una familia se conoce, comparte gustos, comparte la lengua, comparte las tradiciones. Todo eso es parte de la formación en la verdad y de la formación intelectual de una persona. Es más importante eso que saber matemáticas, saber la propia cultura, las costumbres de su país, las costumbres de sus abuelos? ¿Por qué es lo que tendrá que transmitir él a sus hijos el día de mañana? ¿Qué tiene que enseñarle un hombre a sus hijos? ¿Cómo se usa una computadora, un ordenador? ¿Cómo se usa un teléfono? Esas cosas no sirven para nada. ¿Qué le va a enseñar a manejar el carro? Eso es totalmente secundario. Eso se puede aprender en una escuela de manejo. Padre, enseña. Hay cosas que solamente se reciben de esta manera y es parte esencial de la madurez de alguien. Saber de dónde vengo, y vengo, pero vengo de generaciones y de generaciones. Una persona es sana si puede decir: yo nací hace 40 años, o 30 años, o 20 años, pero tengo cientos de años. Es más, te puedo contar mi historia de cientos de años atrás, o por lo menos de 100 años atrás. Y mi abuelo era esto, vivía en tal lugar. Esa es parte mía, es mi historia. Nací hace tantos años atrás, pero no nací hace tantos años atrás. En realidad vengo de antes. Es como un río en el cual yo me meto y que brotará de mí se continuará en aquellos que yo eduque. Sobre todo si uno es padre de sangre, de hijos del mundo. Es el contenido entonces de educación, como ven, no es solo hacer crecer físicamente al hijo, darle de comer, enseñarle a jugar un deporte, que eso es físico, sino la educación intelectual, la educación moral. ¿Dónde aprende el hijo a ser justo? ¿En su casa o en ningún lado? Solo accidentalmente algunas personas lo aprenderán quizá en la iglesia. ¿Dónde aprende a respetar? ¿En su casa o en ningún lado? O sea, si no lo aprende ahí, no lo aprenderá. ¿Dónde aprende a perdonar? ¿En su casa o en ningún lado? ¿Dónde aprende a rezar? ¿En su casa o en ningún lado? Uno tendrá que ver. Nosotros enseñamos esto a nuestros hijos y no del todo, entonces no lo aprenderán en ningún lado. Y sobre todo la religión, la fe. Muchos se confían en que mandan a sus hijos a la iglesia porque allí les enseñarán las cosas de la fe. Pero la iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que la primera iglesia, la iglesia pequeñita, lo que llama la iglesia doméstica, domus significa casa, la iglesia doméstica es la iglesia que está en la casa de uno. La casa de la familia de uno es una pequeña iglesia. Recordando justamente esa sagrada familia de Nazaret, el niño Jesús, su madre, María la Virgen, San José, ese respeto por Dios, esa oración común, eso conforma la primera iglesia. Cuando uno no tiene esa iglesia, difícilmente después pueda continuar su formación en la iglesia. Entonces, no es cuando va al catecismo, a la catequesis, donde se empieza, allí se perfeccionará, se hará madurar un poco más. Se corregirán cosas que quizás no se han aprendido del todo bien, se dirán cosas que los padres no estaban en condiciones de ellos de enseñar, se añadirán cosas. Pero es completar una tarea o trabajar juntos con los padres en la iglesia doméstica. Y la formación también, la educación debe comprender también, esto es fundamental, la educación para la castidad, lo que hoy en día se llama, y no adecuadamente porque se lo entiende mal, educación sexual, que en realidad es esto, es educación para que sean capaces de ser dueños de sí mismos, de modo tal de que algún día sean capaces de entregarse a quien se tienen que entregar y nada más a quien se tienen que entregar, que es la persona con quien se unen aquí delante del altar. Para eso hay que tener dominio, para eso hay que ser dueños. Por eso en el catecismo de la Iglesia se lee, la alternativa es muy clara: o el hombre es dueño de sí mismo y se hace feliz por eso, o se hace esclavo de sus pasiones y es un desgraciado. Dominio de sí. Eso es la formación para la castidad, que es enseñarle los planes de Dios sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, el respetar las leyes de Dios, el amar la castidad. La castidad que después, el día de mañana, ellos tendrán que vivir según la vocación que descubran que Dios les ha dado. Porque la castidad significa, en el matrimonio, hacer las cosas como Dios manda. Y en el que elija la vida consagrada, el religioso, la religiosa, el sacerdote, será en vivir el celibato, la virginidad. Educar en la castidad significa enseñarle cómo tiene que llevar castamente el noviazgo hasta el momento en que realmente estén casados delante de Dios. Educar para la castidad significa entonces que el día de mañana, cuando sean esposos, habrán de vivir su vida sexual abiertos a la vida, recibiendo los hijos que Dios les manda, respetando las leyes de Dios. Esa es la educación para la castidad. ¿Y cuál es el mejor medio para educar a los hijos en la castidad? Dice este documento que ya mencioné antes, que es del año 1997, del Pontificio Consejo para la Familia, se llama Sexualidad Humana. Dice, el mejor medio para educar a los hijos en el amor casto y en la santidad de vida consiste en que los padres mismos vivan la castidad conyugal. Es decir, ¿qué significa esto? Castidad conyugal para un hombre casado, una mujer casada, no significa no tener relaciones. No significa eso. Esa es la castidad en el que es virgen, en el que es célibe, en el que se consagró a Dios. Significa que sean conscientes de que su amor, en su amor está presente el amor de Dios y que deben entregarse en el respeto de las leyes de Dios con fidelidad matrimonial y abiertos a la vida que puede surgir de ese gesto de amor que es la relación sexual entre los esposos. Porque Pablo VI decía la apertura del matrimonio a la vida, no cerrarse egoístamente, de forma egoísta, a los hijos que Dios puede mandar. Eso es vivir la castidad para una persona casada. Entonces decíamos, es a través del ejemplo. Cuando los padres no son castos, hoy en día es difícil. Es difícil. Los hombres y las mujeres están muy tentados, muy bombardeados hoy en día con la pornografía, con la tentación de la infidelidad, con la tentación de la separación y del divorcio, con la tentación de la violencia, de la falta de respeto de unos a otros. Con todas esas tentaciones es difícil. Pero difícil no significa imposible, sino que con la gracia de Dios ese camino se puede ir haciendo, como lo manifiestan y lo demuestran tantos matrimonios que viven realmente de manera ejemplar su vida matrimonial. Y esto, como dije, es esencial para los hijos. Esencial para los hijos. Porque en esto los hijos tienen como un olfato. Puede ser que no se enteren de las cosas que sus padres hacen mal en este terreno, pero igualmente les afecta. Puede ser que yo esté sentado al lado de una persona que tiene una enfermedad contagiosa y yo no lo sé. El hecho de que yo no lo sepa, ¿me protege? Ese es el problema. Y estas cosas tienen algo de contagioso. Tienen algo de contagioso. Cuando tenemos un hombre avaro, esa avaricia, de alguna manera como se transmite. Cuando tenemos un hombre mundano, esa mundanidad se transmite. Y cuando tenemos un hombre lujurioso, de alguna manera eso se transmite. Por eso dice el dicho que ustedes tantas veces habrán escuchado: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque se contagia, se transmite. Si esto no fuera así, ¿qué sentido tiene eso? Es que si andas con los malos, la manzana podrida pudre, la manzana sana del mismo cajón. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque aquí entra algo distinto. Las manzanas no tienen libertad, el hombre sí tiene libertad. Y la libertad también es libertad para oponerme al mal. Pero es fundamental, los padres tienen que saber que educan con eso. Aunque no lo sepan los hijos, o sea, deseducan cuando ellos son malos. Aunque los hijos no lo sepan, no estén confiados de que mis hijos no se contagiarán de mis malos actos porque no saben nada de mis malos actos. Cuidado. Lo moral también se contagia hasta cierto punto. Decíamos que la educación también tiene como cometido en los hijos el ir preparándolos para que descubran su vocación. Vocación significa llamado. A cada uno de nosotros, desde toda la eternidad, Dios nos ha querido y pensado. Y no solamente nos ha querido y pensado, sino ha querido para nosotros una misión en este mundo. Una misión que solamente cada uno de nosotros puede realizar. Si yo no hago la misión que Dios ha querido para mí, esa parte quedará sin que nadie la haga. No es que vendrá otro, porque para Dios nosotros no somos maquinitas o pedazos de un reloj. Esta se rompió, le ponemos otro. No, un ser humano, un hijo, no se reemplaza con otro. Cuando a unos padres se les muere un hijo, ellos saben que por más que después traten de tener otro hijo y Dios les dé la gracia, ese hijo no está reemplazando la tierra. Nadie reemplaza el hijo muerto. Los que han perdido un hijo lo saben muy bien. Eso vale principalmente para Dios, más todavía que para los padres humanos. Por eso la misión que me ha asignado a mí, si yo no la cumplo, no la cumplirá nadie. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Entonces, la gran tarea de nuestra vida es descubrir cuál es esa misión. ¿Qué ha querido Dios para ti? Esa es la vocación, el llamado. Principalmente en la vida eso se va a dar con dos vocaciones principales. Dios me querrá para formar otros matrimonios el día de mañana, formar una familia, continuar la vocación que han tenido mis padres en la vocación al matrimonio, o quizá me quiera para la vida consagrada, ser religioso o religiosa, o quizá incluso para consagrar mi virginidad que no sea religioso. Hay laicos y laicas que se han consagrado para hacer ciertos apostolados, para dedicarse a la vida de los demás, en voluntariados y tantas cosas que la historia de la Iglesia conoce perfectamente bien, incluso fuera de la historia de la misma Iglesia. iglesia, fuera de la iglesia, cuántas personas han encaminado el nombre bien sus vidas. Esa entonces es tarea también de los padres. Los padres tienen que ir ayudando a los hijos para que entren en diálogo con Dios y le pregunten a Dios, porque es Dios el que los ha llamado. Ellos tienen que descubrir cuál es el llamado. Se tienen que poner en contacto y ayudarlos a recibir, respetar. Cuando aquella reina extraordinaria que fue Isabel la Católica y su esposo Fernando, los reyes católicos, ellos a su hija primogénita, que se llamaba Isabel, su madre, la casaron con un noble de Portugal. Lamentablemente él murió, el esposo murió al año, y quedó viuda, jovencísima y viuda. En aquel tiempo, con los matrimonios entre los hijos de los reyes, se hacían los tratos de paz. Así que todos los nobles del reino le habían dicho, empezaron a empujar a los reyes católicos para que casara a la hija viuda, tan jovencita todavía, 22, 23 años nada más, que la casara con otro de los herederos para afianzar el reino. Y ella, Isabel la Católica, le preguntó a su hija, ¿quieres casarte? Y le dijo, no, no quiero volver a casarte. Y a los nobles que seguían insistiendo, la reina le dijo, yo no obligaré a mi hija a tomar una vocación que no quiere. Y el rey Fernando dijo, yo tampoco se lo impondré. Esperaremos que ella vea lo que Dios le quiere. Y de hecho fue así. 3 o 4 años después, ella sí accedió a casarse. Pero los padres se respetan. Esto es una cuestión entre ella y Dios. Y perdían mucho por no hacer así. Perdían mucho. De la misma manera, entonces, los padres tienen que ver. Esto es un diálogo entre cada hijo y Dios. Pero uno tiene que causarlo. Pregunte a Dios, que vea, y después respetar eso que Dios va suscitando en cada corazón. Entonces ese elemento fundamental es el descubrimiento de la propia vocación. Finalmente menciono como algo fundamental la educación. Es una de las tareas más importantes que hay en el mundo, la educación de los padres a los hijos, porque de esta depende la construcción de la civilización. ¿Quién construye la futura civilización? ¿El presidente de este país? ¿Los presidentes, los reyes de los otros países? No. Los padres. La futura civilización será lo que los padres hagan con sus hijos. Los gobernantes de la tierra, los reyes, los presidentes, y todos los demás podrán tratar de manejar las cosas, pero una civilización es un conjunto de hombres. Según sean esos hombres, será la civilización. Y eso, los que dan forma a esos hombres son los padres de esos hombres. Por eso, en definitiva, pasa por eso. Por eso Juan Pablo II, cuando fue la primera vez a Brasil, dijo aquella frase tan importante: el futuro de la civilización pasa por el futuro de la familia. Si se pierde la batalla por la familia, se pierde el futuro de la civilización. ¿Qué es? Porque será ahí donde se forjará. Si los hombres se educan con virtud en su familia, podrán tener presidentes malos y ellos no podrán hacer nada. Salvo intento. La virtud de aquello terminará triunfando por encima de sus malos planes. Y si los hombres son malos y tenemos presidentes santos, difícilmente puedan construir un país bueno, por más buenos planes que tengan. Porque el vicio en el corazón de sus ciudadanos no lo permitirá. Es decir, entonces, principalmente la batalla está en el corazón. De ahí entonces que debamos pedir a Dios con mucha insistencia que nos conceda la gracia de poder tener padres que realmente eduquen a sus hijos como Dios quiere, como la Iglesia ha enseñado, que tiene un patrimonio tan pero tan rico en esto. Que los padres recuerden que a cada hijo se lo da a luz dos veces, no una. Cada uno de nosotros hemos parido dos veces. Hemos sido paridos dos veces, no una. La primera vez fue el parto fácil, con ese vimos la luz. Después vino el parto difícil porque dura tantos y tantos años. El otro parto duró unas horas. Este dura y dura. Es el parto donde uno no sale de la oscuridad del seno materno a la luz del día, sino donde sale de esa posibilidad de lo que puede llegar a ser, posibilidad de ser un buen hombre, a ser un hombre mejor. Y eso exige un artista, como decíamos antes. Por eso debemos pedirle esa gracia a Dios, y en particular a aquella que supo ser madre y educadora por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue la Santísima. Nada más.